si no me pone la música correspondiente, porque la gente se equivoca. Esto es radio, a mí no me ve la gente con el cartelito de psicoterapia. Ahí estamos. Bueno. Buenas noches. Sí, la verdad que la lluvia me tranquiliza. Parece. Me abriga, me da esperanza. Qué lindo ambiente, ¿no? Lava, limpia. Ajá. Plancha. Bueno. El humor de le estoy tratando de poner un poco de humor a la situación que está bastante tensa, ¿no es cierto? Acá en, la calle, no en general, digo. Ah, usted dice por supuesto. Sí. Y bueno, ustedes, algunos... algunos me han tildado alguna vez de superficial. No, por supuesto, a mí me resbala, yo estoy preparada para todo esto, soy una... Vamos a resumir en psicóloga, pero saben que soy mucho más, que soy una terapeuta de vanguardia, por eso tengo muchos enemigos. Una psicóloga todo terreno, se puede decir. Sí, sí, all inclusive me gusta decir. Bueno, y ahora lo que tengo, y siempre me parece que hay que estar ayornada a las terapias, que tenga relación con el momento y con lo que la gente necesita. En este caso me estoy preparando porque se viene una crisis, una neurosis múltiple nacional. ¿Qué quiere decir? Que está muy dividido el país y que va a haber gente, va a haber un gran porcentaje de gente que va a sufrir la pérdida del elector. Sí, exactamente. Sí, sí. O sea, como es tan parejo, seguramente... La consecuencia de la grieta, digamos. Exactamente. Entonces, bueno... Para que nadie caiga en agujeros muy profundos ahora que nombran la grieta, estoy como proponiendo algún tipo de terapia contenedora, digamos. Esto le va a servir a mucha gente. No tiene nada que ver porque todos me asocian con el macrismo. Digo, lo de contenedora no tiene nada que ver con el container, tiene que ver con contener a la sociedad... De esta psicosis. Pero a ver si entiendo, usted está pensando, digamos, cómo contener a unos o a otros, si a los perdedores la... según el caso, sea quien sea. ¿Sí? Con mi, por supuesto, con mi plantel, con Claudia Rudifacci, con quien trabajo hace 25 años. Experiencia. Sí. Los de Stolbizer estarían contenidos ahí también, porque como que ellos ya habían ganado. Que son los dos, la polarización que ahora, digamos, estamos en emergencia nacional. Y por ejemplo, también tenemos derivaciones. En el caso de, por ejemplo, los seguidores de Lilita, es una terapia que tiene más que ver con lo místico, con un tratamiento el más, grupal. Más fuerte, digamos. Sí, un poco más fuerte, ya con medicamento. ¿La tomó alguna vez? Muy divertida. Muy divertida porque es una mujer que encarna diferentes roles en un mismo segundo, casi. ¿Y a quién más trató? Entonces, muy divertida. ¿Alguien más trató de los...? Sí, por ejemplo, la mujer de Massa. A Melina la he tratado también. Malena, perdón. A Malena la he tratado porque... ¿Cómo es como...? Bueno, han venido, no, yo no puedo develar, pero... ha venido con unos temitas de impotencia sexual de su marido. Y sobre todo después de perder, bueno, sí. Ella no le podía decir, dame masa. Ella sí se lo decía. Es más, yo era una de las... Yo le inducía a eso, ¿no? Porque son personajes muy egocéntricos, los políticos. Entonces, nombrarle muchas veces masa. Quiero masa, dame más. Quiero más. Sí. Y ahí lo asociaba con el partido más. Entonces pensaba que quería sexo con mi Zamora. Y ahí se daba un despelote. Pero bueno, queda poco tiempo. Vamos a lo nuestro, sí. Bueno, entonces la terapia sería, en el caso de los perdedores macristas, por ejemplo, se los invita, son todas terapias grupales. Llega un paciente totalmente deprimido el lunes a la mañana, se quiere suicidar, todo mal. Porque perdió, sería. Porque perdió su exponente, su posibilidad de triunfo, Mauricio. Entonces, lo primero que hacen al ingresar al consultorio, debidamente ambientado, de amarillo, con patitos, todo lo que asociamos con el color amarillo. Ah, como si hubiese ganado, ¿no? No. Lo que se hace es una red de contención. Lo primero es un premio consuelo, se le otorga un globito a cada uno, ¿no? Que se usará en la sesión, no es solamente el globo macrista. Y haciendo globoterapia, que consiste en... Yo además soy... entre tantas cosas que me pedió... concretamente hago globología. Entonces, figuras con globos. Qué lindo. Aprendí con caniches y después ya de más grande que hacía un Freud, siempre capaz que por eso la asocian con el macrismo, ¿no? Especialidad. Capaz que por eso la asocian. No, digamos, yo sé aplicar mis conocimientos a la terapia que el paciente necesita. De tal manera les hago, por ejemplo, como decir, te hago un Ramiro Berman. Rabino Berman, con el globo. Y los pacientes van a tener que adivinar si es Rabino Berman, si es la Michetti, te la hago con la sillita, todo, todo completo. Si es la reta, por ejemplo, qué didáctico, ¿no? un diván tapizado todas con recortes de diario Clarín, que aunque sean perdedores, seguramente va a tener buenas noticias para ellos siempre. Entonces vamos a tener no de engañarlos, pero sí de atenuar un poco, claro, digamos, en el caso de que pierda. Del otro lado, me quedaba un solo punto que es muy divertido, que sí, bajo el lema Cambiemos, intercambio de roles. Los pacientes van a intercambiar roles, que se suele hacer mucho en psicoterapia. Sí, claro. En el caso de los perdedores de Scioli, bueno, quiero decir que yo solo considerando esta emergencia nacional atiendo a esta gente. Sí, en general es gente que me vienen a pagar con planes y a mí no me interesa. Uh-huh. Entonces, bueno, solo por... Pero que tienes conciencia social, ¿no es cierto? Claro. Pero tengo mis ideales también, porque soy psicóloga, pero también... Es humana. Soy humana y tengo mis elecciones políticas. Pero bueno, en este caso quiero decir que voy a atender al servicio doméstico. Pueden venir la gente con sus... Porque, bueno, digamos la verdad, va a haber mucha gente... de clase baja que va a estar triste. No, pero bueno, sé por qué dice eso. O sea, porque sí, porque la gente que se vio favorecida, bueno, no quiero social, discutir, ¿no? Pero ¿cierto? Es gente que vive de los planes, que tienen hijos para adquirir más planes. Entonces, es gente que no le interesa psicoanalizarse, es gente que no tiene poder de reflexión, que son autoritarios, que no. Entonces, ¿a qué estoy hablando, carajo? Estoy hablando. Estoy diciendo, ¿cómo voy a atender a un paciente que viene en conciencia nacional con una psicosis porque ha perdido su exponente? Dígame las cosas como yo. Va a haber cebolla para todos y todas. Es muy importante. ¿Cebolla para qué? Es muy importante que bueno, haya cebolla y así para todos. Nos vamos despidiendo. Todavía no terminé de hablar, que viene, quiero seguir diciendo. Sigue la gatera. Otro punto que vamos a hacer. Escribimos Ilan Brandenburg, Nahuel Bailey, Fernanda Berkovich, Carla Bocucci, Maxi Pérez, Rodrigo Martín Reizal, Mero de Vecchio, Paul Neyman, Carla Bocucci, saludos que nos estuvo escuchando. Nos vamos escuchando una linda, bonita página de Rock Nacional. Psicología para todos. A los TIS, haciendo 25 estrellas de oro. Bien, y también vamos a tener atención.